tenemos para ellas, o ellos, según gustos, un video reporno de jugador de fútbol. Hoy, el Diego. 1,50 m, 104 kilogramos mal repartidos. Le tira del piolín y te dice un millón de pelotudeces seguidas. La tiene tan reclara como Chiche. Te puede alabar todo seguido a Fidel, Menem, Mao, el Papa, putear a Belgrano, alabar a Evita, Martinelli, la Nati, Grondona y tu hermana. Escucha a Charlie García y la chonga sonora. Un bombón, sí. Un bombón redondo y lleno de licor. Pasate un fin de semana brutal con Chiche o Diego, con Chiche y Diego. Dale, no seas amargo, regalásela a tu pareja y andate tranquilo de viaje. Recordá, promo sex productos de Futura. Pasá por la radio, reclamáselos a Eduardo Candreva y llévatelo, sí, llévatelo.